La verdad que fue un debut bastante sólido, que creo que hicimos lo que teníamos que hacer. El equipo salió muy concentrado, muy activo, presionando toda la cancha. Creo que levantamos la línea de defensa. Eso fue lo que nos permitió correr y poder controlar el ritmo del juego. Sí, sí, tratamos de seleccionar los mejores tiros posibles y creo que la defensa nos dio esa tranquilidad que necesitamos. ¿Cuánta excitación había al principio? No, la verdad que no, cero. No creo que estábamos muy tranquilos, sabíamos lo que teníamos que hacer nuestro juego y la verdad que tranquilo haciendo nuestro trabajo, ya está. Antes del debut se hablaba del tema de los rebotes, hoy en ese tema estuvieron muy bien, muy atrasado el tiro de 3 puntos. Digamos, ¿es el partido redondo? Sí, bueno, es un partido bueno, positivo contra un rival muy inferior, esa es la realidad, seamos realistas, tampoco creo que hicimos nada. Me parece que lo único que hay que hacer es tratar de jugar el próximo partido, tratar de conseguir un triunfo que va a ser muchísimo más duro y más difícil poder conseguirlo. ¿Había en juego también una cierta ansiedad por el debut en el torneo? Sí, siempre, obviamente que al debutar uno está un poco más ansioso y eso, pero creo que lo llevamos bastante bien y realmente hicimos bien las cosas, controlamos el juego en todo momento. Creo que Nigeria no tuvo chance en ningún momento y es normal que nosotros tiremos la experiencia. ¿Alguna cosa para corregir que hayas visto o con lo que jugó Argentina es difícil hacer un balance? Bueno, es difícil hacer un balance. Creo que hicimos una defensa muy seria, pero bueno, también hay que entender que ellos no tienen un base sólido o jugadores de envergadura para poder llevar la pelota bien. Facu realmente les complicó muchísimo subir la pelota. Croacia va a ser totalmente diferente porque tiene jugadores de una calidad y un talento muy superior a Nigeria, y la verdad que a Nigeria lo respetamos, creo que físicamente son muy superiores a nosotros, pero obviamente todavía le falta experiencia y controlar un poco más el juego. Bueno, y de lo que viste, ¿qué fue lo que más te gustó, si es que viste algo? Bueno, yo creo que salimos con la intensidad que teníamos que salir con un partido de debut. Creo que ganamos el primer partido, que eso es lo más importante, y creo que ahora pensar más que nada en el próximo rival, que va a ser un partido dificilísimo, en el que va a ser clave poder conseguir una victoria, porque realmente nos pondríamos muy muy bien dado el resultado de hoy con Croacia y España. ¿Viste algún otro partido? Sí, vimos dos partidos, pero partes. España hoy, vimos algo de Lituania, ayer vimos a Francia. Bueno, vamos siguiendo, tratamos de seguir el juego para ir viendo los rivales y obviamente todo el torneo. ¿Sorprende o los resultados o es tan parejo que no sorprende nada? Siempre pasa lo mismo. La verdad que uno empieza con todos los favoritos y los equipos que van a estar arriba, abajo. Y normalmente siempre pasa lo mismo. Hay siempre sorpresas, siempre pasan. En Atenas pasó, en Medellín pasó en todos lados. Así que es normal que esté sucediendo estas cosas. Gracias, Chepu. Listo.